Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, pues faltarían ofertas. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, yo quiero palomitas. ¿Y aquí ahora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculando. Ahora sí, señores, llegó el momento de hablar de cine en Peliculeando con Rodolfo Cicero. ¿Cómo estás, Cicero? Hola, muy buen día. Y hoy, como todos los viernes, hoy es día de ir al cine, Cicero. Histórico día. ¿Por qué, Cicero? El equipo original se encuentra reunido de Peliculeando. Ah, sí, verdad. Sí. Tenemos a Wilmer, Punda, Panda Barahona en los controles. Goku. Sí, aquí hace falta nada más Chuck, que de hecho estaba en esa esquina viendo el periódico. Leyendo el periódico, daba la cartelera. Podemos poner la foto que da exactamente lo mismo. O una barra inerte de carbón. Sí, con un cigarro en la boca. Bueno, vamos a repasar la cartelera, ¿te parece, Sisu? Démosle viaje. El segmento de estrenos es presentado por Distribuidora de Películas. Bueno, tenemos todavía Viaje al Centro de la Tierra con La Roca, La Bella y la Bestia, la invención de Hugo, que me imagino que ahora con lo del Oscar todo el mundo se fue. Todo el mundo la quiere ver. Sí, va. Pero bueno, el fin de semana pasado en Peliculeando lo advertimos. Sí. Hugo era de las fuertes para mí. Sí. Yo les decía, es una película que vale la pena por esto, esto, esto y esto. Y de hecho, le pegamos. Sí. Una gran esperanza. ¿Esta película qué onda es? Una gran esperanza. Esto no lo ubico. De Greenpeace, porque se unen para salvar la familia de ballenas grises. Ah, ok. Imagínate. Este es del estilo documental, que vos sabés que a partir de que Al Gore lo hizo con Leonardo DiCaprio, ya todo el mundo lo quiere hacer. Bueno, y los dos estrenos que son La Cosa del Otro Mundo y... Ajá. La Cosa del Otro Mundo. ¿Cómo? Y Historias Cruzadas. ¿Te parece si con cuál quieres arrancar? ¿Sí? Con cualquiera. Ok, La Cosa del Otro Mundo. ¿Cuál? Es que... la película, el título original, incluso de la película de los 70, principios de los 80, es The Thing. La cosa. Ajá. Entonces aquí le pusieron, es un remake, La Cosa del Otro Mundo. Fíjate que es un remake exactamente de la película que vimos en aquel momento, que es exactamente que un grupo de científicos que están en una base de operaciones en la Antártida encuentran una cosa. Ajá. Y esa cosa se les mete. Ajá. Y esa cosa, cuando se les mete, ellos empiezan a matarse entre sí. Ah. Entonces, básicamente es eso. ¿Cuál fue la crítica que le hicieron a esta película? Que la hicieron exactamente igual. No le hicieron un cambio. No hubo una innovación en el. Claro, los efectos especiales, claro, sí. Está ahí. Y la manera en que encuentran el. Porque se supone que son alienígenas, etcétera, etcétera, que estaban congelados. Pero no hubo un cambio o una actualización del libreto, por decirlo así, sino que básicamente se fueron con lo mismo. Los productores dijeron que era como para asegurar el hecho de que la película le fuese muy bien. Entonces, para los fanáticos o los que no la han logrado ver aún, es recomendable que la vayan a ver, porque así ustedes pueden hacer la comparación entre la anterior, que van a ver que es igual, y para los que no la han visto, pues para que la disfruten. ¿La original en qué año salió? Fíjate que no recuerdo si es a finales de los 70 o a principios de los 80. ¿Y algún actor, actriz? No, conocido? No, nada. ¿Te acuerdas? Los tipos barbones, que todo el mundo andaba barbón. En ese momento del cine, que todo andaba como los Bee Gees de barbones. Así, todos andaban barbones. Ah, bueno. Sí, me imagino que andan barbones porque están en la Antártida. Siempre es en la Antártida, se ubica. Siempre es lo mismo. Es que exactamente lo mismo. La variación más grande es con los efectos especiales respecto al alienígenas. y que en aquel momento no pudieron mostrar una nave y aquí sí lo hacen. Ah, ok. Bueno, y la otra película de estreno se llama Historias Cruzadas. Que esta es la de, prácticamente la de The Help. Ah, ya, yeah, The Help. Diciendo, la de, no sé, la de Viola Davis. Davis. Que es Criadas y Señoras. Sí, es que ese es el problema con los títulos, que te enchivolan todo. Fíjate que sí, a veces uno trata de ver cómo es el título y decirlo en inglés, pero mucha gente no lo relaciona en español. Sí. Por ejemplo, si hemos manejado nosotros The Help durante tanto tiempo, entonces la gente de repente dice, ¿cuál, nunca vino aquella película? The Help. No, no, sí vino con otro título. Se llamaba Historias Cruzadas. Se llamaba Historias Cruzadas. Que esta es basada en un libro adaptado al cine, que cuenta la historia en aquel momento complicado de la misma historia y cultura norteamericana, donde a pesar de que el racismo había empezado a terminar, por decirlo así, porque ya los derechos civiles de la gente de color, básicamente por la ayuda del Dr. Martin Luther King, había ayudado a que se incorporaran poco a poco a la sociedad. Pero recordad que en el sur todavía era notorio, en lugares, por ejemplo, como Alabama, el mismo Luisiana, te ponían así como lugares como aquí no pueden entrar gente de color. Entonces en este momento cae la historia donde a las señoras de color lo que les queda y a las muchachas es trabajar de ayudantes, de sirvientas, como The Help, ¿no? Sí. Entonces empiezan a trabajar en ciertas casas, pero la gente ya le empieza a ver un poquito con más humanidad y se dan cuenta cómo tocan las vidas de la gente, cómo la ayuda de tu casa toca toca tu vida de la gente, ¿no? Entonces muestra ese drama que obviamente a Viola Davis le da la nominación, incluso en los Globos de Oro y prácticamente todo el cast. Aquí hay un dato muy interesante de trivia, que es el que nos gusta a nosotros. Aquí sale Bryce Dallas Howard, que es la hija de Ron Howard. Ah, ok. Y sale Emma Stone. Ajá. Ambas Gwen Stacy. Ah, sí. Novias de Spider-Man. Novias de Spider-Man. En la trilogía anterior, como en esta nueva secuela que se presenta ahorita en mayo. Es cierto. Entonces tiene un dato de trivia bastante interesante. Perfecto. Así que bueno, ahí tienen dos películas. Una de, como de drama, me imagino, que te hace reflexionar. Y la otra que ya... De miedo. No es de ciencia ficción. The Thing no es de ciencia ficción. Es de miedo. Para que ya quede claro. Perfecto, entonces, así que ya lo sabes, ya está en cartelera La Cosa del Otro Mundo e Historias Cruzadas. Vamos a música y ya regresamos a Peliculeando. El segmento de estrenos fue presentado por Distribuidora de Películas. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Bueno, continuamos con Peliculeando, 8 de la mañana con 29 minutos. Si sube, el domingo pasado estuvimos en la 84ª entrega de los premios de la Academia de las Ciencias y no me acuerdo qué más sigue. 84ª ceremonia de entrega de premios a la industria cinematográfica por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Pucha, ya se me olvidó. Bueno, ¿qué te pareció la entrega? Diferente a todos los años atrás. ¿En qué? Rápida. Demasiado. Rápida. Al mandado. Rápida. Fíjate que no hubo números musicales como nos tenían acostumbrados. Eso hizo de que la ceremonia volara. Sí. Billy Crystal muy al mandado. Los chistes fueron bastante cortos. Sí. No se le pasó la mano nunca, como siempre. Sí. Él lo maneja muy bien. En cuanto a los presentadores, no consiguieron buenas mancuernas como otros años, que siento que era como lo relacionabas mucho con las películas y todo lo demás. Sí hubo uno que otro, desde luego. La mancuerna que más me gustó fue la de Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow. Esa me gustó, me dio risa. Sí, porque son, se nota que son amigos que ya han pasado buen tiempo después de todas las películas de Iron Man, pero se mantuvo esa misma química que mantienen. Sí. Él tratando de hacer chiste y ella tratando de ponerlo en serio. Sí. Y no puede. Sí. Entonces, eso sí, de ahí Jennifer López y Cameron Díaz, nada. No, sí, no, quisieron inventar un chiste al final y no pudieron, sí. Fue como muy improvisado. En la entrada no se vio las luminarias como otras veces. No sé, faltaron como muchos actores, como, como leyendas y como actores, así como, o sea, siento que solo fueron casi como los nominados, pues. Mm. Casi solo a ellos enfocaron. Y otras veces buscan más. Ajá. Esa es mi crítica, sí, respecto, claro, a lo que pude ver. Ya entrando en materia, obviamente siempre tiene que haber una sorpresa en los Oscars, pero fue una sorpresa hasta cierto punto anunciada, porque yo estoy viendo que es la tendencia del año pasado. Y te explico por qué. Actualmente la ceremonia como tal de los Oscars tiene que competir con dos fuertes, que son el Super Bowl y también tiene que competir con los Grammys. El Super Bowl, por ser el Super Bowl, lo han hecho de tal manera que se robe el rating de todo. Por los anuncios, por el partido en sí, por el show. El evento está bien hecho. Los Grammys les siguen, pero tienen que esforzarse aún más, porque no solo es entrega de premios que a la gente le puede o no llamar la atención, porque al final vos te llevas un resumen de quiénes se ganó el Grammy, sí, de esto y lo otro. Sí. Tiene que haber un show de por medio que lo justifique, y buenos shows. Sí. Entonces, han tratado de hacerlo. Entonces, ahora vienen los Oscars. Qué bien, una crítica que hace la gente es, ¿por qué premian películas que aquí casi nunca vemos? ¿Cierto o no es cierto? Sí. Pongámoslo frío. Pero en Honduras. En Honduras. Porque los Estados Unidos sí las dieron. Ajá, pero usualmente las películas que están nominando o que están ganando los Oscars durante un buen tiempo no son las películas comerciales. Sí, correcto. Entonces volvemos al punto. O sea, como vos pones al televidente promedio y le decís como a The Help o ¿Qué hay, señor? Sí, no las conoce. ¿Qué película es esa? Sí. Le estás diciendo Avatar. Ah, correcto. Correcto. Bueno, Emma, yo creo que mucha gente lo que hace es cuando sale la lista de nominados, ahí comienzan a, lamentablemente, porque es la única vía, por internet a buscarlas. A buscarlas, sí. La gente que tiene ese acceso. Pero el grueso, la masa de la población, no conozco, sabe. Una muchacha bien pirata. Que aquí a la vuelta está. Sí, que trabaja conmigo. Exactamente. Sí. ¿Qué es? Es que mira, el FBI la va a ir a buscar. Sí. Porque dice que es la única manera que tiene de verlo. No, pero tiene razón. Tiene razón. Otros como yo debemos como... Yo siento que si hago eso, pierdo la esencia del cine. O sea, yo te lo digo, pues. Sí. Uno debe de disfrutar esas películas realmente en el cine. Ok, de perdida, mirarlas en video, pues. Pero es que sabes que también, si nos ponemos, si lo vemos desde el otro lado, la persona dice, pucha, saber cuánto cine independiente que hay y saber cuál es la de tanto, cuál es la que va a pegar en esa independencia que hay. Porque el cine independiente es un cine experimental, es malo. O sea, si lo pones así. En algunos casos, hay cosas que sí son valen la pena. No, pero no estoy generalizando. Sí, pero es una apuesta bien... No estoy, obvio, y también, sí. Y quiero decir, no es que estoy generalizando que es malo, uh-huh. Pero es obviamente de 100 películas independientes. Sí. ¿Cuánto dirías vos que es buena? Con suerte el 20%, ¿cierto? Por suerte. ¿Qué te llamó? Lo demás, estuvo bien. Por lo menos la vi. Sí, pero no cubrís los costos del aire acondicionado de la sala de cine. No, para pagarle el sueldo a la persona que está ahí recogiendo los tickets. Ajá, y si te vas desde el punto de vista de video, es lo mismo, porque ahora vos tenés que relacionar tus costos de alquiler. ¿Cuánto cuesta transportarte a la tienda de videos? Sí, yo no sé qué tanto, cómo es el asunto de los convenios para traer esas películas, pero por lo menos este año yo sí vi, por ejemplo, está Hugo... acaba de pasar Caballo de Guerra, uh-huh. Ahorita está The Help. Yo creo que en función de cuando salió la nominación, Moneyball ya viene. Entonces, que otros años no pasaba. O sea, por ejemplo, El Discurso del Rey, yo no la vi. Lamentablemente me la tuvo que prestar Wilmer. Uh-huh. Entonces ya ahora... Vino que ibas bien tarde. Vino bien tarde, correcto. Ya había requete pasado los Oscars. Ajá, y si te fijas, años anteriores, aquella película, se me escapó el nombre, que era un montón de vida, Crash. Crash. La de Sandra Bullock. Exactamente. Ajá. Y medio Hollywood. Sí. Matt Dillon, sí. O sea, ves cómo tardó en venir precisamente porque es independiente. Sí. Imagínate todas los actores que tenía y la película era independiente. Sí. Entonces, tomando esto en cuenta, es como la gente ve los Oscar. Entonces fue una pregunta para los productores. Entonces vos decís, cuando vengo y tengo nominada a una película como Avatar, insisto en el ejemplo, es como, wow, pues, ¿me entendés? es como la gente sí lo va a ver porque quiere saber si Avatar, si el discurso del rey ganó. Pero estás viendo, pero que son películas comerciales que están decidiendo premiarlas. Es que no es lo mismo que te nominen Avatar al artista, por ejemplo. Para nada. Para nada. O sea, para el ojo de todo el pueblo va a decir, no, pucha, mira, a ver si ganará Avatar. Está nominada para 13 nominaciones y vamos a ver qué. Eso, o sea, ahorita dicen, ah, el artista está nominado en 15. Estamos hablando hipotéticamente, ¿eh? Claro. No, ah. ¿Y? Pero imagínate que yo te dije la semana pasada que The Artist apenas llevaba, el artista, 30 millones de dólares de recaudación. Se va a disparar a raíz. Le va a ayudar. Le va a ayudar. Le va a ayudar. Le va a ayudar. Le va a ayudar. Claro está. Pero no creas que es como un éxito comercial. Ah, no. El año pasado, El Discurso del Rey fue una película que se hizo con 5 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Ya esta es mi conclusión. ¿Qué es lo que está haciendo la academia? Ok, vámonos mitad y mitad. Y empecemos a dar los premios de realización, de edición, de efectos, a una película más comercial y démosle los premios de actuación, dirección y todo lo demás a una película más que rescate el espíritu semi-independiente o el espíritu actoral de Hollywood. Es que te exige más. Mira el caso de Colin Firth, el ganador del Oscar el año pasado. No le puede dar el Oscar por Bridget Jones, pero lo ve ganándolo en El Discurso del Rey. O sea, también ellos saben, no, voy a hacer una película comercial que es la que paga las cuentas de la casa, uh-huh, y otra para, o sea, yo soy actor, algo que me exija como mi profesión. Entonces, que de repente algo bueno puede pasar. Claro, puede ser comercial. Son raros los casos, que sean independientes y que sean comerciales al mismo tiempo. Entonces analicemos el año pasado qué sucedió. Si para mí la mejor película, insisto, del año fue Inception. Por el concepto que estaba pasando. Yo te estoy hablando de la premiación, mm-hmm, pasada. Sí, para caer acá. Sí. Entonces, si te fijas, tanto Inception como El Discurso del Rey se repartieron los Oscars. Y dejaron el resto para los demás. En esta ocasión fue Hugo y The Artist que se repartieron los Oscars y dejaron el resto para los demás. Sí. Siempre hay dos. Siempre hay dos. Y eso, por lo menos, a la academia y a la producción de los Oscars en sí, satisface el hecho de que hay películas que la gente, no, sí oyó de ellas, sí oyó hablar de ellas, que las están premiando, pero también las otras, la que quieren levantar, por decirlo así, o la que ven que les gustó, pues hay que hacerlo. Sí. Y casualmente, si vos te fijas, o sea, ¿qué están premiando de Scorsese? Scorsese sabía que no iba a ganar el Oscar él, pero realmente con 5 es un ganador. Incluso el mismo Johnny Depp gana porque recuerda que es la, te comenté que era la productora de, sí, él, la que había apoyado el proyecto. Y, De Hugo, de Scorsese. Qué raro que Scorsese se haya ido con Johnny Depp. Es algo nuevo, pero bien, así sucedió. Y también, obviamente, no solo eso, sino que él ganó por Rango. Así es. Que aunque él no es un Oscar directo para él, pero es una película. Es un proyecto en que él estuvo. Que él estuvo totalmente. Así es. Entonces, culminando esto, Scorsese sabía que no iba a ganar, pero sí es un éxito muy grande para él, porque toda la parte técnica de cómo él pudo utilizar la tercera dimensión para que fuese parte de la historia, eso le ayudó bastante. Y no es el hecho, nuevamente, no, el 3D que estamos viviendo es un 3D que te da una imagen más clara, una sensación de profundidad, una amplitud. No es los objetos que te caen o que te ven hacia, sí, los ojos. Ajá. Eso ya pasamos a esa etapa, pues, del cine. Sí. Entonces, yo creo que en general, hablando de la muchacha. Ajá. ¿Cómo te digo en general? Yo creo que estamos satisfechos con todo lo que sucedió aquí en los Oscars. Y al final, yo creo que incluso hasta el público más exigente salió bien, bien satisfecho, puedo decir. Perfecto, Sisu. Vamos a irnos a música y ya regresamos con las noticias. Ya, hay noticias. De Peliculeando. Ya volvemos. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a Peliculeando. Recuerden que llegamos gracias a Cinemark. Todos los estrenos, todas las películas que les hemos platicado, las encuentra en Cinemark, en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Bueno, Sisu, ¿qué noticias tenés para hoy? Muy bien, muerto el rey, vive el rey. ¿Qué significa eso? De que ya terminó la etapa de premiaciones y ahorita directamente ya vamos a películas con un tinte más comercial. De hecho, el otro fin de semana, ya aquí en Honduras, se estrena John Carter, ¿verdad? Es la película de Disney. Mira, te recomiendo. De hecho, vamos a poner hoy el trailer. Ajá. Te habla sobre una especie de viajero del tiempo, con un efecto especiales increíbles, como combina como la parte como de ciencia ficción con la parte antigua, ¿verdad? Te va a llamar mucho, mucho, mucho la atención. Nuevamente es Disney tratando de hacer algo con su tercera dimensión, ¿verdad? Ya es tercera dimensión de efectos especiales, ¿verdad? Ya específicamente pensados para eso. Furia de Titanes ya está casi a la vuelta de la esquina. Bueno, perdón, Ira de Titanes en este caso, que ya salió su segundo trailer, que ese sí ya lo pusimos en Peliculeando. Pero yo creo que la novedad que ha sido de esta semana, sin lugar a dudas, es el segundo trailer de los Avengers. Sí, ayer lo estábamos viendo con el gordo. Definitivamente te puedo decir que hoy por hoy es el mejor trailer que hay para una película de superhéroes. Espérate que ven el de Batman. Y qué cierto. Ya lo vimos. O sea, tal vez puedan poner otro. Sí, fíjate que es cierto. Pero recordá que Batman se va a ir un poquito más a la parte como dramática. Dramática, pues. Sí. De hecho, están anunciando que ya el tercer villano de Batman va a ser confirmado Ra's al Ghul. O sea, que va a volver como a la primera. Y Liam Neeson va. Liam Neeson. Ajá. Ya chequeé un par de sitios, todavía no lo siento que sea algo oficial, pero sí es lo que se rumora de que ya ese, él va a ser el tercer villano. Pues porque toda la trama te lleva hacia ese lugar. Ajá. Ahora bien, ya con esto de los Avengers, ya la plana para este verano se pone bastante interesante. Vimos el trailer de G.I. Joe que se fue para los Oscar, muy bien. Entonces creo que va a ser un buen año de cine nuevamente. Y la gente creo que va a estar contenta porque hay prácticamente para todos los gustos, pues, ¿verdad? Desde las mismas películas de superhéroes, etcétera, etcétera. Pero todavía no es fuera de American Pie. Yo no veo que haya mucho rumor para películas de comedia. Esperemos a ver cuál se va a colar por ahí. Ahora bien, ¿qué sucede? Por otro lado, ya se tiene que ir cultivando lo que vas a poner el otro año. Y así como este año nosotros vamos a tener dos Blancanieves, es increíble. Pero fíjate que Sony acaba de comprar ahorita un guión para desarrollar una película del origen de Drácula. Ah. O sea, vamos a tener dos películas de origen de Drácula. ¿Y la otra cuál es? ¿Te acordás que habíamos hablado sobre Vlad el Empalador? Ah, no, vos no estabas, disculpa. Sí, no, fue durante vos no estabas. Había otro proyecto que te hablaba de Vlad el Empalador. Ajá. Que él, ¿cómo se convirtió en Drácula? Ajá. Prácticamente tenemos dos producciones ya anunciadas, ya autorizadas, y ya lo que están buscando es el casting para que salgan. Y aparte va a haber otra que se llama Harker, que es basado en el personaje de Keanu Reeves en la película de Francis Ford Coppola. Ah, la del abogado. La del abogado, exactamente. Uh-huh. Que después de esto él se convierte en un cazavampiros. Mm-hmm. ¿Verdad? Recordemos que Nina, la esposa de, interpretada por Winona Ryder, sí, en la serie literaria Caballeros Extraordinarios, ¿te acuerdas? De la Liga de los Caballeros. Sí, sí, sí. Ella aparecía como vampira. Se supone que en algún momento la tuvo que haber... Sí. Ah, aparecía Van Helsing también, ¿no? Exactamente. En la película de Drácula. En la película de Drácula. De Coppola. De Coppola. Entonces, ¿ves cómo esto...? O sea, tendríamos dos películas de origen de Drácula para el otro año. La película de Harker, que sería como de un cazavampiro. Y este año, a mitad de año, está la de Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Esa no sabes de esa. Mira, esa me parece una, no sé, Abraham Lincoln cazando vampiros. Fíjate que es que es la que vida... No la confunda con la vida de Abraham Lincoln con Daniel Day-Lewis, que esa sí va a ser película. Sí, sí, no, sí. Y esa más que fijo que va para el Oscar el otro sí, año. Sí, sí, sí. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Aquí te habla de que Lincoln, aparte de ser presidente de día, era cazavampiros de noche. Ese para mí está bien porque es explorar un poquito. Es que yo ya había oído sobre ese proyecto desde hace mucho tiempo. Ajá. Y cómo recordar que siempre sobre los presidentes norteamericanos, alrededor, principalmente sobre lo de aquellos días, ha habido bastante como misterio de qué era su vida. Ajá. Porque no conocemos, no tenemos más datos. Recordar que unos eran masones. Entonces se supone y dicen de que Abraham Lincoln era un cazavampiros. Bah. No sé. Ah. Sí, bueno, es parte de. Yo vi el trailer y me gustó. Yo no lo he visto. ¿Te gustó? Yo mira el trailer. Con la barbita y el sombrerito. Con la barbita y el sombrerito. Mira, entonces el hombre, como obviamente con lo que es pesado, es con el hacha. Vieras cómo agarra esa hacha para matar vampiros. ¿Quién sale en esa película? Son actores jóvenes. ¿Son jóvenes? Son jóvenes, sí. No, de mediano. Sí, porque en la otra es ya la vida de Abraham Lincoln. Sí. Creo que es ya cuando es presidente, cuando va a ser presidente y adulto. Yo creo que van a mostrar dos escenarios. Cuando era un joven. Ajá. Y el momento previo a su muerte, ¿verdad? Mm. Recordá que Liam Neeson iba para ese proyecto anteriormente. Fíjate que se parece. Con Sally Field. Sí, y fíjate que tiene un aire a Lincoln. No sé por qué. Entonces, los productores al final dijeron de que hubiese sido bueno mostrar a un, y explico lo que voy a decir, a un Liam Neeson como un Lincoln viejo si él hubiese llegado a ser viejo, ¿no? Ajá. ¿Me explico? Si no lo hubiesen matado. Ajá. Entonces, tal vez de viejo lo hubiesen utilizado mejor por el porte de actor. Entonces necesitaban un actor un poquito más joven, pero no tanto. Entonces Daniel Day-Lewis... Ocha, pero Daniel Day-Lewis, mi respeto. Sí. Actorazo. Incluso, fíjate que vos te acordás en El Nombre del Padre, ¿verdad? Sí, hombre. Donde él hace un papel de un inmaduro. De un joven inmaduro, ¿te acordás? Que robaba en las calles. Sí, cómo le quedó de bien el papel. Sí. Cómo le quedó. Son del tipo de actores que lo que te pidan. Rodolfo, es que vos ves a Daniel Day-Lewis, o sea, mencionaste en El Nombre del Padre, lo ves en aquella película There Will Be Blood, sí. Lo ves en Mi Pie Izquierdo, o sea, personajes pero diametralmente diferentes. Y este Pandillas de Nueva York. Pandillas de Nueva York. A mí me gusta mucho verlo de malo. Es que él de malo es. Lo hace bien, pero cuando lo ves que hace de bueno, también es que es un tipo que te hace creer realmente que eso. Que las puede. Sí, no, es un actorazo. Buenísimo. Ya, bueno, ya varios Oscars en su... Sí, ya el tipo sabe en qué vueltas anda. Y bueno, entonces, como ves, el género del vampirismo con esto de que Crepúsculo termina, no es que muere. Ahora bien, toda esta razón es como que los productores de Hollywood han visto, ok, está de moda lo de Crepúsculo, etcétera, etcétera. Explotémoslo, aunque ya no tenga que ver con el público que ya... Porque todas estas películas que te he mencionado difícilmente son para el público adolescente, pues. Sí. De repente van a ir porque vieron Crepúsculo, pero se va a encontrar que no tiene nada que ver con... Crepúsculo no tiene nada que ver con Drácula. Sí, lo que pasa es que Crepúsculo es más una historia de romance, es un amor. Y con elementos de vampirismo y todo eso. En sí. Otro caso son películas de vampiros ya más serias, ¿no? Sí, y que es hacia donde se dirige y esperemos que este año cumpla. Y me imagino que los comediantes van a hacer de lo suyo. Entonces no te extrañe que el otro año salga una película también de comedia que tenga que ver con vampiros. Bueno, otra sátira. Otra sátira como es. Bueno, lo vamos a dejar con música y regresamos para el último segmento de Peliculeando que llegamos gracias a Cinemark. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Bueno, retornamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Ya lo sabes que las mejores salas de cine las encuentras ahí, en Cinemark, en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Dios santo. Sisu, seguime con las noticias, por favor. Ya en el último segmento. Terminamos ya, prácticamente. ¿Ya? Solo con un par de noticias. Pueden buscar en el Facebook de Peliculeando, incluso la gente que nos está descargando ahorita el podcast. Y hablamos sobre la serie de la película del Padrino, donde... Ah, está de aniversario. Sí, está de aniversario. Entonces ahí Alan Manea escribió unos pequeños comentarios acerca de la película. Y también, del otro lado, a pesar de los Oscars ya han pasado, siempre seguimos revisando cada una de las 9 películas nominadas. Y esta ocasión le tocó a Moneyball, que a pesar de que todavía no ha venido acá, pero tanto Alan, Ariel y yo hacemos comentarios sobre qué vimos en las películas. Y entonces para que la gente, leyendo 3 puntos de vista, se forme una idea. Ajá. Yo incluso relaciono Moneyball un poco más con películas como Jerry Maguire, Two for the Money, que son prácticamente cómo la gente trata de hacer dinero a través de los deportes. Sí. ¿Verdad? Entonces es bien interesante, los invito para que lo lean. Estaremos pendientes este fin de la otra semana, como te dije, es el estreno de John Carter, la película de Disney. Vamos a poner más información para que se formen una idea de qué es lo que estamos hablando. Esperemos que el espíritu de venganza venga pronto y que también ya Underworld ya esté también a la vuelta de la esquina, que son películas que se nos están debiendo, ¿verdad? Y que esperamos ver. Hay otra película que está por salir y esperamos que venga cerca. Se llama Esto Significa Guerra, o This Means War, que es bien interesante porque es Chris Pine con este actor que va a ser de Bane también en Batman. En Batman, donde los dos son agentes especiales, pero se están peleando por una chava. Entonces, comedia romántica. Es una comedia romántica, pero con full gadgets de hombre. Sí. Entonces es bien divertido porque ponele que en una escena el tipo va y tiene una cita con la chava y el otro está como de un edificio de distancia y le dispara un dardo para que se duerma y que no tenga nada con la chava. Entonces, o sea, creo que es un chick flick visto desde el punto de vista de un hombre. O sea, me llamó la atención porque no te están poniendo actores... están poniendo actores de acción prácticamente, sí. Pues, que vos identificás bien. Va a ser interesante. Los invito a que en algún momento la podamos ver. Bueno, Jesús, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias siempre, como le dije, a todo el mundo por descargarnos. Gracias a todos por estar pendientes. Gracias por los comentarios que hacen en Peliculeando en Facebook. Gracias por los correos que nos mandan. Agradecemos. Ya vamos encaminados poco a poco hacia los 6 años, sí. ¿Verdad? Y eso pues es un orgullo para nosotros. Incluso Don Miguel Caballero, me lo encontré la vez pasada que estaba en la lucha. Ajá. Nos felicitó por el programa. Muchas gracias, porque sabemos que... Sí, Miguel escucha mucho el programa. Es una persona crítica, sí. y viniendo de una persona crítica, pues sí. Yo, todos los comentarios que sean para mejorar son bienvenidos. No crean, después de 6 años escuchas casi que todo, ¿verdad? Sí. Pero sí, muchas gracias. Continuamos. Gracias nuevamente a Wilmer, que fue el que de una u otra manera me trajo aquí a hacer el programa. Le agradezco bastante, qué bueno que tengo la oportunidad de hacerlo. Y a vos, esa que creo que hemos hecho una muy buena mancuerna a través de los años. Así es, Isu. Y que descanse René, que se den sus vacaciones, ¿verdad? Estamos abogando para que le den otro mes de vacaciones, fíjate. Bien merecida. Sí, ¿no te sentiste mejor hoy? ¿Ah? ¿No te sentiste mejor? Es que mira, en los cortes ya iba a hablar de pichingos, ¿verdad? Sí, Isu, ¿cumpliste viste que el pichingo? Que no sé qué. No han hablado de pichingos, no. Lo siento, más peliculeando. Más peliculeando, exactamente. Ay, el robotín. Ah, que lo escuche, pues si lo digo públicamente, pues yo me siento más cómodo. ¿Cuál es el problema? Y que es que qué raro, porque van a ser como un periodo de 2 meses que primero, ajá, vos no estás. Sí. Después él no está. Sí. ¿Podré yo pedir vacaciones? No sé, si eso, fíjate, ahí sí sería complicado, porque si te vas despeliculeando, ¿cómo te explico, verdad? Ay, bueno, pues les agradezco bastante. No se pierdan nuestros programas estelares. Sigue el martes la consola. Sí. Con Banner, que ahorita ha de andar enojado. A andar bravo. Porque le salvó la vida a Iron Man, Banner. Sí, ah, joder. Es cierto. Ah, eso no la va a dejar por la buena. En el nuevo trailer de los Avengers. Sí, vemos como Hulk salva a Iron Man. Así, o sea, no le va a gustar. Pero bien, muchas gracias. Gracias a Manuel Trinidad, que nos ayuda en la postproducción del programa para que ustedes puedan disfrutarlo. Y ahora, pues, si se fijan, el podcast está mucho más rápido. Ahora sí ya le está poniendo, o sea, ya Manuel tiene un poco más de tiempo. Ya como saben, Manuel trabaja con nosotros, entonces ya tiene tiempo para hacerlo. Entonces, gracias también por eso. Perfecto, Sisu. Bueno, gracias a todos y nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo.